Después, masticar unas hojitas de perejil o un grano de café, o si tienen un pedacito de manzana o de trigo, apio, o una cucharadita de caca, o menta o hierbabuena. Charco de arena. Pasan de las 9 de la mañana y nos vamos a ir al territorio posible, que ojalemos que sea posible, de la salud pública, como venimos siguiendo desde hace varias semanas, porque ayer se realizó una movilización, por suerte muy grande, con velas, que arrancó en Santa Fe y Juan B. Justo, por los reclamos de los residentes y concurrentes. Para charlar un poquito de eso y sobre lo que se viene ahora a la mañana, estamos en comunicación con Sofía. Ella es psicóloga y concurrente del Hospital Ameguino. Hola, Sofi, ¿cómo andás? Hola, buenos días, chicas. Gracias nuevamente por recibirnos. No, gracias a vos con todas estas corridas que están teniendo por estar del otro lado también y mantenernos informadas. No, por favor, un placer. ¿Querés contarnos un poquito, bueno, cómo terminó la movilización de ayer y después, bueno, de cara a lo que van a encarar hoy? Sí, bueno, ayer fue una movilización muy hermosa, convocamos a un montón de gente, estuvo toda la asamblea, concurrentes y residentes, hubo profesionales de planta, hubo familiares, amigues, estuvimos movilizando un poco con una estrategia nueva de visibilización, con velas, con linternas, por la noche, marchando por la avenida Santa Fe, pidiendo un poco que no abandonemos los hospitales públicos, que no se apague la llama de la salud pública. Y bueno, con muchas novedades, porque el gobierno hizo finalmente una oferta que no es un papelón, a los gremios. Obviamente no estamos incluidos aún en esa negociación y esa comunicación, sino que nos llegó por mail ayer, un par de horitas antes de que inicie la movilización. Es una oferta un poco más contundente, un poco más respetuosa. Se ofrecen 200.000 pesos de base para un residente de primer año, se aumenta el sueldo de base con el que entran los profesionales a trabajar a planta, lo cual también es un hermoso logro nuestro, y una paritaria al 99% para este año. Pero bueno, esto mismo, no estamos incluidos, no es una comunicación oficial, no sabemos los detalles, y más que nada, no están incluidas, mencionadas, pero ni por esbozo, ni en una notita al pie, las concurrencias. Fue solo una propuesta para residentes, digamos. Exacto, que es un poco lo que viene empujando los gremios, de separarnos. Bueno, por un lado vamos a hacer la recomposición salarial y los ajustes salariales, y por el otro lado se verá qué se hace con las concurrencias, si hay una mesa técnica o qué, pero es lo mismo que nos pasó en el 2019, cuando quisieron cambiar la ley y se acordó una mesa en la que se incluían delegades para conversar cómo se seguía, y esa mesa no existió, nunca nos llamaron, y hoy estamos nuevamente en esta situación teniendo que movilizar, y qué dimensiones de movilización como para que nos escuchen y nos incluyan. Así que la idea es, hoy estamos concentrándonos en Callao y Corrientes con la propuesta de visibilizar las concurrencias hoy más que nunca, para que se entienda que somos un colectivo, que vamos juntos, que no hay acuerdo de residencias sin las concurrencias, que necesitamos que haya acuerdos mínimos, como es el puntaje final, que es algo que me parece que no mencionamos la otra vez, pero, cuando terminamos la concurrencia o la residencia, obtenemos un puntaje que nos sirve para concursar después para cargos públicos, cualquiera sea, ya sea docencia, ya sea judicial, ya sea en un hospital, y los residentes obtienen 14 puntos por hacer los 4 años, y los concurrentes obtenemos 10 puntos por hacer 5 años. Entonces, estamos pidiendo de mínima que se nos iguale el puntaje, digamos, ahí no hay presupuesto de ciudad, ni de nación, ni de nada, que nos pueda igualar las condiciones en las que después podemos llegar a obtener un puesto fijo en los hospitales en los que nos estamos formando o en otros espacios. Uh-huh. Así que bueno, hoy la idea es esto, una movilización nuevamente a Bolívar 1. Uh-huh. Y a las 11 de la mañana vamos a hacer una conferencia de prensa particularmente con este tema de las concurrencias, visibilizando qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, y bueno, la situación en la que nos encontramos, de no solo no tener salario, ART, un puntaje diferencial, sino que bueno, ni siquiera nos mencionan en las negociaciones en las que estamos cabeza a cabeza desde el minuto cero con residentes. Uh-huh. Sofi, en todas estas jornadas de lucha, porque vienen hace muchos días, ¿hubo más profesionales, concurrentes, residentes que se fueron uniendo, se fueron enterando de la situación? Sí, sin dudas que somos cada vez más, que cada vez se... Bueno, está esta sensación un poco de que estamos llegando a algo, de que hay un cierre posible, que la lucha sirve. Al principio teníamos que estar llamando a los medios, pidiendo notas. Ayer, antes de que estemos todos ya reunidos, ya estaban los medios ahí. Uh-huh. Ya había, en paralelo a la asamblea que hicimos antes de movilizarnos, se hizo al lado nuestro una asamblea de profesionales de plantas que se habían reunido ahí para apoyarnos. Uh-huh. Realmente está tomando dimensiones inexplicables esto y se siente el apoyo. Ayer uh-huh. también por la avenida Santa Fe hubo cacerolas, hubo linternas desde los departamentos, hubo mucho apoyo en la calle, aplausos. Uh-huh. Se siente el apoyo y bueno, es fundamental para que sigamos con energía de seguir, porque realmente estamos haciendo jornadas sin dudas mucho más agotadoras que lo que implicaba simplemente ir a trabajar y a cumplir nuestro rol en los hospitales. Uh-huh. Sí, pensaba un poco que, bueno, desde un principio trataron de romperles internamente en la lucha y tratar de separar residentes y concurrentes, y todo el sostenimiento de estos días de movilización, de estos días de paro, no es algo gratuito, no es simplemente se deja ir de trabajar. En principio, los residentes probablemente puedan dejar de ir a trabajar porque su trabajo pago está en los hospitales, pero los concurrentes que no reciben un salario a cambio de su presencia en los hospitales, tienen que no solo ir a las movilizaciones, organizarse para no ser vapuleados con todo esto, sino que también sostener sus otros trabajos que son los que les permiten seguir viviendo, básicamente. Entonces, exactamente. El agotamiento ya está llegando a un punto bastante alto. Sí, sí, haciendo malabares, sí, pidiendo apoyo en nuestros otros trabajos, a ver, que nos banquen también en esta lucha, ¿no? Sí. Como en ese sentido, de pedir el apoyo en todos lados, pero bueno. También particularmente en mi situación y la de la mayoría de los concus, como les contaba la otra vez, que somos de salud mental, son trabajos que no son fáciles, ¿no? Sí. De dejar. No es no, que claro. un trabajo administrativo por ahí que otra persona te puede cubrir. Así que sí, es mucho esfuerzo realmente poder bancar. Y por eso esta unidad, ¿no? Por eso ayer se habló más que nada de concurrencias y se propuso esta jornada de visibilización, porque los residentes trabajan a la par con nosotros y juntos vamos a ganar esta lucha. Sí, sin duda es así, porque como decimos, ¿no? O sea, la lucha sirve. Y ahora en esta jornada de hoy, ¿tienen previsto que les reciba alguien del Ministerio de Salud? Sí, la idea es esta, nuevamente, como venimos hace semanas, solicitar que nos reciban, que nos incluyan en la negociación. Y que nos den una reunión para conversar de esta oferta que le hicieron a los gremios. Bueno, fuerza, les apoyamos. Una consulta, ¿la conferencia de prensa la van a transmitir? Sí, seguramente salga desde el Instagram de Asamblea Cava. Bien. Por Twitter, por las redes de Asamblea Cava va a estar. Y se convocaron los medios, así que también desde ahí esperamos que la puedan ver. Uh-huh. Bueno, Sofi, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y de vuelta, ¿no? Fuerza, la lucha sirve y acá están los micrófonos. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, en serio. Un abrazo grande. Abrazo. Ahí pasaba Sofía, concurrente psicóloga del Hospital Ameguino, que se estaban yendo a movilizar a las puertas de Bolívar 1 para exigir y visibilizar las concurrencias.